16 minutos pasan de las 11 de la mañana. Les comentamos en el arranque que querían conocer próximas citas dentro del ámbito cultural, pero también en cuanto a actuaciones musicales se refiere, impulsadas por el Ayuntamiento de Ubrique en torno a la feria de nuestra localidad, que estuviesen pendientes, porque de hecho vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues avanzando en lo que es ya este verano, metido de lleno en el mes de julio, vamos a ir avanzando, anunciando en unos instantes los conciertos que se van a desarrollar en esos días destacados en torno a la feria de nuestra localidad. Pero antes, bueno, la verdad es que lo estamos comprobando, ¿no? Durante estos últimos fines de semana, ya sea impulsados por el ayuntamiento o bien colaborando con colectivos, diferentes entidades, son múltiples las actividades que estamos viendo en la programación en este arranque de verano. Pues sí, la verdad que parece que estamos ya en plena normalidad en cuanto a eventos que tanto realiza el ayuntamiento como en el que colaboramos con asociaciones y colectivos. Sin ello, la verdad que el ayuntamiento pues no es nada. Necesitamos ese trabajo y ese impulso que tienen esas asociaciones y esos colectivos, porque son muchísimos eventos los que se realizan gracias a ellos. Y nosotros, pues cómo no, prestarnos y colaborarnos todo lo que está en nuestra mano para poder desarrollarlo y que salga también como han ido saliendo. Y han mencionado pues eso, lo que va a venir, pues son muchos eventos los que vienen en este verano, eventos también en el ámbito acercándonos a la fecha de feria, sobre el día 2, el día 3 en adelante. Y bueno, pues queríamos hacer un pequeño repaso, y lo primero que se acerca ya es el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, que a partir de mañana, estos dos días de entrega, de 5, 6 y 7 en el San Juan de Letrán, pues tendremos allí la recogida para después fallar pertinente certamen infantil y juvenil de pintura. Eso es una de las primeras actividades que vienen, y después pues algunas que vamos a mencionar, como las que tenemos gracias a la Diputación Provincial, una Diputación Provincial que se presta en todo, colaborando y prestando servicios, trayendo actividades y todo lo que está en la mano para cubrir que pues pueda estar al día. Y son dos conciertos que tenemos, serán en la Plaza del Jardín, uno el 15 de julio y otro el 26 de agosto. El 15 de julio pues tenemos a Fadén Merce Corisco en Amor 80-90, o sea, música de esa época. Es el 15 de julio en la Plaza del Jardín a partir de las 10 de la noche. Y para el día 26 de agosto, allí en el jardín también, en el mismo horario, a las 10 de la noche, tendremos a Rumba Canalla, concierto de ubriqueño, grupo clásico nuestro, un grupo que anima muchísimo, pues lo tendremos allí también en la Plaza del Jardín. Uh-huh. Todas esas actividades, pues me imagino que si se puede, en el evento del día 26, pues también intentaremos meter otro grupito más para que haya un buen momento de ocio. En caso que no, pues lo meteremos en el ámbito de ferias, otro grupo pequeño que se puso en contacto con nosotros. Esas son las actividades que tenemos al planear. Y con respecto a lo que se va a acercar a los fines de semana ya del día 2... Espérate un momento, José Manuel, ahora vamos con ello, digo, por detallarlo más sobre estas citas. Dejamos un poco más de suspense sobre lo que van a ser los protagonistas de esos conciertos, que ya les anticipo que tienen, bueno, pues un carácter ochentero. Ahora lo vamos a comprobar por qué, pero lo dicho, sobre esto que no se anuncia, desde mañana hasta el 7 de julio, esta semana, por tanto, la entrega de trabajos dentro de lo que es el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, eso por un lado, y como lo decía, ¿no?, dentro del Planea, las actividades que se impulsan a nivel cultural desde la Diputación de Cádiz. Pues por tanto, esos dos conciertos, ¿no? 15 de julio y 26 de agosto, y en este caso sí que serán en el jardín. Sí, no hemos trasladado al jardín, la verdad que nos gusta hacerlo en distintas zonas de la localidad. En el mes de mayo y junio, todo lo que se ha podido completar en el Parque Rafael Alberti, y ahora nos vamos pues a la zona emblemática de lo que es concierto puro y duro musical, como es en el jardín. Y bueno, estos dos conciertos, pues como he dicho antes, vienen de la Diputación Provincial a través del Planeamos, unas actividades culturales que recibe el pueblo de Ubrique, que son gratuitas y que disfrutamos de un buen ambiente musical y que mejor que en la Plaza del Jardín. Expectante con la del día 26, rumba canalla, los conocemos todos y la verdad que nos van a volver locos seguro ese día allí. Vamos a pasar un momento de buen rato con los amigos, de tomarnos una cerveza, de escuchar buena música y de disfrutar con ellos. ¿Entrada gratuita? Sí, estamos hablando de que será libre el acceso y a pasar un rato musical. ¿Con invitación o no? ¿Directamente abierto a...? Sí, abierto al público. No creo tampoco que vayamos a tener un lleno, porque la verdad que es bastante grande y ya pues la gente irán viniendo de la playa para este fin de semana, 26 de agosto, ya iremos recuperando la normalidad después de las vacaciones y yo creo que un buen concierto en el jardín pues es lo mejor para lo que nos va a venir después. Ahora lo vamos a ver, pero digo, por completar las citas más próximas, también a destacar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la inauguración de una nueva muestra, una nueva exposición por parte de Sonia Chacón, ¿verdad? Sí, Sonia pues desde la semana pasada, pues, esta exposición en suspenso, como ella la llama, pues la podemos disfrutar en el antiguo mercado. Comentan de que está muy, muy bien en la exposición. Yo todavía no me ha dado tiempo a poderla ir a disfrutar. Este fin de semana ha sido un fin de semana con muchos eventos culturales, deportivos y asociativos en la localidad y hemos estado bien ese domingo sin parar. Y entonces pues esta semana me he guardado para disfrutar en esa exposición que de verdad que se recomienda, pintora ubriqueña con bastante calidad y lo que esperamos es que sea de una buena acogida la exposición en la sala del mercado y invito a todos los ubriqueños que pasen a poderla disfrutar. El viernes el Sierra Fest en la Plaza de Toros. Ayer, bueno, pues teníamos ese concierto de la Orquesta Álvarez Big Better. En definitiva, digo, por poner como ejemplo algunas de las citas de este fin de semana, el food track días anteriores, bueno, pues la verdad es que la programación, a pesar de ser verano, ¿no?, cuando se supone que hay cierto descenso de iniciativas, sobre todo en zonas de interior, bueno, pues todo lo contrario, se nota, ¿no?, como tú decías al principio, un poco que se retoma la normalidad y todas esas ganas y actividades que no se han podido desarrollar hasta ahora. Pues sí, la verdad es que la mayoría han venido de empresas privadas, como bien puede ser Sierra Fe, un par de chavales de Ubrique, pues tenían ganas de organizar un buen festival que tuvo una acogida bastante buena. Presentaron en el Ayuntamiento de Ubrique un proyecto bastante amplio y una vez que lo presentaron, pues directamente nosotros lo acogimos. Estuvimos viendo que cumplían toda la normativa vigente y una vez que ya lo presentaron, pues han podido desarrollarlo y disfrutarlo. Como he dicho, estuve disfrutando y viéndolo y la verdad que me pareció un evento que se puede repetir, un evento que los jóvenes pasaron un buen rato musical, música que a ellos les gusta, de esa edad, y bueno, igual que ese, tuvimos ayer por la mañana, a través de la Diputación Provincial también, esa orquesta Bereber, que no es la primera vez que viene a Ubrique, una orquesta que para hace un domingo a las 12 del mediodía en el Francisco Fató, pues 50, 60 personas pudieron disfrutar de ello. Y también este fin de semana hemos tenido una maratón de fútbol sala, hemos tenido clausura de Ubrique Deportiva, evento especial con las Nutrias Pantaneras, en fin, muchísimos eventos que yo creo que se puedan disfrutar. El jueves se hizo... se acabó lo que es con los conciertos de la Escuela de Música. Bueno, Ubrique se ve la actividad cultural y que tiene, que es bastante grande, y yo creo eso, que se debe de seguir trabajando. Y como bien has dicho, hay eventos para todo el mundo, muchos del ámbito privado, que es la alegría que nos da la gente de Ubrique. Con ganas nos presentan proyectos, se pueden acoger y se pueden materializar, como podemos comprobar el Roca, lo de el ámbito de los rockeros de Ubrique, Rock Band Fest, los romanos también con su actividad, la Futra. Bueno, nosotros pues, como he dicho antes, nos prestamos y colaboramos con todo. Bueno, pues eso hasta el momento, pero por supuesto, bueno, pues se trabaja, supongo, ya de forma bastante intensa, digo, en torno a los preparativos de la feria. Nosotros nos vamos a referir en primer lugar a lo que son las citas

de población en cuanto a gustos musicales, pero que es verdad que por el tipo de música, además, muy amplio, ¿no? Que puede llegar a cualquier persona, desde luego. Sí, como ya he dicho, bastante amplio. Si nos íbamos a un concierto en sí de un artista exclusivo, pues va a haber personas que les gustan sí que no les gusta, y digo, pues mira, vamos a abrir un poco más el abanico, vamos a irnos a lo que está dando fuerte ahora mismo, que son esos festivales ochenteros, porque los artistas tienen canciones de mucha índole y de época antigua, y yo creo que es el abanico grande para que puedan ir a disfrutar tanto de uno como de otro, como que los que quieran ir bien y ir dos, pues el abono será un precio económico para esos cinco grupos que se van a poder disfrutar. La otra opción, como comentas hoy, ¿no?, como bueno, en otras ocasiones se ha desarrollado también aquí en Ubrique, era optar por un artista destacado, pero os comentabas al principio, ¿no? Más complicado este año, quizás por el retorno después de la pandemia. Tienen la hay citas múltiples en ciudades destacadas de la provincia. No sé si el caché además más alto por esa demanda, por eso se ha optado por esta otra alternativa. Aparte del caché que es más alto, son fechas que ya tienen cerradas desde el año 2019, cierran concierto para el 2020, en el 2020 no se puede realizar la pandemia, en el 2021 había muchos artistas que no han actuado, y entonces, pues claro, los compromisos que tienen adquiridos, como he mencionado, tanto en el puerto con el Latino, con el Concert Music, en Nosin Music también en Cádiz, Chiclana, San Fernando, son Algeciras, todo lo que es en la provincia, y los artistas de primer nivel pues tienen cerrado exclusividad de que si en la provincia van a Cádiz, pues durante ni el mes antes ni después, pues pueden desarrollar dicho evento o concierto en la misma provincia. Entonces te cierra las puertas a la mayoría de las localidades. Trae un concierto aquí en septiembre, el día 2, 3 o el 9, de un artista de primer nivel, de que la has tenido en agosto en Chiclana, es solamente cerrar para que el ubriqueño, el que quiera, pueda tenerlo nada más. Y un concierto de esta envergadura se necesita mucha gente para poder cubrir, y sobre todo pues para poder llenar, que es lo más importante. Y bueno, no se puede anunciar antes de que se realicen dicho concierto en la localidad, porque claro, si no le quita entradas a ellos, y muy muy complicado. Por eso lo que te digo, porque los artistas tienen desde hace 3 y 4 años cerrados giras, no se han podido desarrollar, y bueno, y este año pues teníamos claro que lo mejor era cerrar con tiempo una galería de conciertos al sector ochentero, un sector fuerte, un sector que lo conoce muchísima gente, y que bueno, se ha concretado con estos 5 grupos para viernes y sábado, y los otros 3 para el viernes día 9. Pues el Festival Ochentero, que es cierto que en la zona, en alguna que otra oportunidad, sí que se había desarrollado algún tipo de evento de estas características, pero no en Ubrique, ¿no? Y de hecho muchos ubriqueños, ubriqueñas, habían ido a eventos de estas características, actuaciones musicales de estas características, así que lo van a tener aquí en Ubrique, en la Plaza de Toros, días 2 y 3 de septiembre, recuerden, a partir de las 10 de la noche. ¿Para cuándo la venta de entradas? Pues bueno, se está terminando de realizar detalles en cuanto a contratación. Se está maquetando y preparando el diseño del cartel, las entradas y demás. Yo me imagino que el día 15 en adelante pues intentaremos tener a la venta todo para poder cubrir el verano y que la gente pueda comprar tranquilamente sus entradas o sus abonos. Espero eso, que del 15 en adelante pues tengamos más o menos ya ahí preparándolo todo, para que si no es el 15 es el 20, es antes de que llegue fin de mes, tengamos ya la venta todo, para que le dé tiempo a la gente tranquilamente de planificar, y sobre todo de gente de fuera, que tengo claro que van a venir a poder disfrutar de esos grupos musicales, que puedan planificar y desarrollar su viaje a Ubrique. Supongo que venta en oficina de turismo, lo prepararéis, sí, vía internet, ¿no? Sí, pondremos en varios portales de internet, oficina de turismo, y a lo mejor en algunos puntos físicos que se pueden tener, o en Arco, en Jerez, el puerto, zonas que también pues que están esperando desarrollar y disfrutar de esos conciertos que vamos a tener aquí en Ubrique. Hablabas de precios económicos, hablando de este tipo de eventos. No sé si me puedes concretar más para las personas que nos estén escuchando, o al menos un abanico de precios. En unos márgenes nos estaríamos moviendo, ¿de cuánto? Sí, en las entradas, lo que es para un día suelto, estará entre 30 o 25, y el abono pues se pondrá 45-40 para los dos conciertos. Hablo del día 2 y el día 3. Son los dos conciertos los que se van a poder unir. Y después, pues, en el del viernes día 9, pues pondremos una entrada única, lo más seguro al precio de 15 euros, andará 15, 18, es la única duda que tenemos. Será precio único y entrada única para el día 9, pero el que nos complica algo más es el del día 2 y el día 3, en el que van abonos, tenemos que ver las entradas que van online, las que van físicas, que es bastante complicado, pero bueno, andará eso en la horquilla. Entrada suelta entre 30 y 25 y los abonos 45-40. ¿Descuento por compra anticipada o no? Sí, estamos hablando que el que lo compra en la localidad tendrá un precio y el que lo compra online tendrá otro también. En taquilla me imagino que también irá a un precio de 2 o 3 euros más. Todo eso lo están viendo directamente desde las tiqueteras y los portales, que son los que nos dicen más o menos el precio a la venta que se puede salir. Bueno, pues ya lo saben, quédense con esa programación para los días previos a la feria de Ubrique. Y nos comentabas que todo esto al margen de lo que también se está ultimando para la propia caseta municipal, ya los días de feria, ¿no? Sí, la caseta municipal, porque también hay que darle un contenido. Son eventos los que espera la gente también de disfrutar allí en nuestra propia feria. Y bueno, se están ultimando pues contrataciones desde la orquesta que hemos venido trayendo últimos años, la orquesta Crucero, una orquesta que la verdad que nos ha dado muy buen color y buena satisfacción los días de feria, y estamos buscando pues eso, en algunos grupos ubriqueños, otro grupo que tenemos ya cerrado de fuera, y bueno, ya también lo anunciaremos más tranquilamente. Hoy lo que nos gustaba es anunciar lo que teníamos julio-agosto y dar la salida para que los ubriqueños sepan que el día 2 y el día 3 y el día 9 hay eventos musicales fuertes en la localidad, y esperemos eso, que la gente cumpla con ellos y puedan disfrutar de la música en nuestra Plaza Toro. Pues insistimos, viernes 2 de septiembre, dentro de lo que va a ser un festival ochentero durante todo ese fin de semana, Los Secretos, Toreros Muertos y Chanclas, y OBK. Eso sería el viernes 2 de septiembre. El 3 de septiembre, dentro también de lo que es la programación de ese festival ochentero, Ilegales, y se está ultimando todavía por confirmar del todo, pero en principio parece que sí, 091 también. Eso sería para ese fin de semana. Al siguiente estaríamos metidos ya dentro de la fiesta, puesto que ya habría pasado incluso lo que es la festividad de la patrona, por ejemplo. Estaríamos hablando del 9 de septiembre ya, ese fin de semana, pues la apuesta por ejemplo, el ubriqueño Daniel, además Juanlu Montoya y Raúles, ¿verdad? Sí, esas son las actividades que tendremos el día 9 de los conciertos. Bueno, pues todo esto preparado para entonces como programación musical. José Manuel, dentro de lo que son los preparativos de esta Feria 2022, va a haber muchas novedades por cambio de escenario, ubicación, bueno, pues novedosa, por supuesto, en la zona de Hipersol. ¿Cómo marchan esos preparativos? Me comentabas que sí que ha habido ya algún movimiento en esa zona, aunque lo más llamativo quizás llegará en los próximos días, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que en la zona del Botellódromo tendremos atracciones grandes, hablamos de pistas de los coches choques, la olla y el toro, justo en la calle de abajo, donde se encuentra la zona de aparcamiento de los pubs del Hipersol. Allí tendremos el látigo, el tren, el barco y el saltamonte, más ya cercano a la Plaza de Toro. Y a continuación de la Plaza de Toro, la zona donde está allí, la zona de materiales, allí ubicaremos las atracciones pequeñas, lo mismo que poníamos en la cancha deportiva del pabellón, la cancha exterior. Las atracciones pequeñas con jumping, cama elástica, el torito, todo lo que corresponde a lo que se ubicaba allí. Y después, pues, la bajada, la calle Arana, pues la uniremos con la Plaza de las Palmeras, que será en nuestro recinto, y lo que esperemos es que se pueda disfrutar tal como está todo planificado, que salga todo a la medida, que tengamos buen ambiente, pero la verdad es que el trabajo que se ha desarrollado en más de un año, pues se está viendo ahora su fruto. Lo que queda es hacer el poco, quitar la cantidad de materiales que hay allí, poner un poco más plano la zona y entrar pues todas las atracciones allí pertinentes. Me decía, por tanto, que se están sacando elementos de allí, ¿no?, de materiales y demás. labores de limpieza que llegarán y de aplanado sobre todo, ¿no? Acondicionamiento del terreno, pero que no son trabajos de demasiada envergadura, digo, porque cualquiera puede pensar, bueno, como que todavía no se ha empezado allí fuerte, ¿no? Con los trabajos preparatorios. Sí, me decías son menores porque hemos comprobado allí los dos bancales que tienen el Corbero, donde tienen los ladrillos, cemento, todo lo que tiene allí en Opren. Esos dos bancales, pues la compactación está bien. Lo único que hay es quitar maleza y materiales que ellos tienen. Una vez que se quiten, pues ya se aplana un poco y no hay ningún problema a la hora de poder allí ubicar ciertas atracciones. Son atracciones de poco peso y, bueno, lo de envergadura está en la zona de Bodidromo, que son las atracciones mayores. Como os decías, tanto la propia explanada del Botellódromo, con esas atracciones que decías, y después también la parte de el acceso, ¿no?, a lo que son los pubs de esa zona, de toda esa parte donde se aparca, pues ahí iría el resto de atracciones, ahí es mucho más fácil, todo asfaltado, y bueno, pues simplemente sería la distribución de los espacios, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Al final va a quedar la Plaza de Toros y el entorno de atracciones de feria en toda esa zona, y nos decías que la bajada o subida, depende cómo lo veamos, ¿no?, pero en definitiva la avenida Jesulín de Ubrique, ese tramo sería para distintos puestos y demás. Sí, pondremos puestos, a lo mejor los puestos de turrones pues irán ubicando más en la zona de la calle Arana, que es una zona más cercana a las casetas, una zona de más tránsito. En la misma subida pues se podrán poner las atracciones que no necesiten el desnivel pertinente, ya llegando a la Plaza Toro, en la recta que tenemos allí justo frente de la Plaza Toro, pues pondremos tirapillones y pondremos todas las actividades y atracciones que se puedan ubicar allí. Lo que se irá viendo ya más es en el momento, cuando vayan llegando, cuando tenemos las mediciones, pero no sabemos cómo va a quedar mejor uno u otro. La Asociación de Feriantes ha venido varias veces, ellos han medido, dice que entra todo sin ningún tipo de problema, y lo que más le gusta es eso, que se pueda realizar un paseo desde la Plaza de las Palmeras hacia la Plaza de Toro. Y también está en la Plaza de Toro, que tenemos cerrado con las escuelas taurinas de Andalucía, el encuentro son cuatro novillas que tenemos, una de ellas televisa por Canal Sur, con lo cual va a haber desde el miércoles hasta el sábado actividades taurinas en la propia plaza, va a haber ambiente, entonces pues se va a poder compaginar atracciones con ámbito taurino. Yo creo que va a haber aglomeración importante y muy buen disfrute, tanto para los amantes de la tauromaquia como para que puedan disfrutar las ferias, las atracciones. Al final, está claro que hasta que no se vea, ¿no?, y se disfrute de ese nuevo escenario, pues va a ser complicado hacer valoraciones al respecto. Habrá personas a las que les guste más o menos esta nueva ubicación. La verdad es que, bueno, la antigua, el Paseo del Prado, pues tampoco ya se podía utilizar por razones obvias. Digo que, a pesar de las diferentes opiniones que pueda haber, lo que sí que está claro que parece que se va a conseguir es dar continuidad, ¿no?, a toda la zona de atracciones, casetas. Va a haber un entorno en el que, bueno, pues uno tras otro, en una misma parte del pueblo, van a estar concentradas todas las atracciones y demás servicios de la propia feria, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a intentar, que las atracciones, tanto grandes como pequeñas, estén juntas, que sea un paseo en la bajada del Hipersoa, la avenida de Sulín, hacia la calle Arana, y de la calle Arana pues nos vamos a la Plaza de las Palmeras. Yo creo que puede quedar bien, habrá gente que le guste y gente que no, sobre el gusto están los colores. Unos dirán que si está muy lejos, que se ubicuesta, otros que no. Eso es muy muy difícil de contentar a todos, pero en Ubrique tenemos lo que es el término municipal que tenemos. No tenemos una explanada para poder organizar una feria, porque estamos enclavados en dos parques naturales, que no se nos olvide, y bueno, que la verdad que es muy complicado. Bueno, yo creo que así va a salir una buena feria, y confío en el que este año va a ser una feria importante en Ubrique, lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro, de cara a que hay ganas de feria, lo hemos comprobado en otras ferias, en otras localidades, y bueno, te puedo garantizar que va a haber una feria fuerte en el ámbito de caseta, y después muchos ubriqueños que van a disfrutar de las atracciones, un buen paseíto desde las casetas hacia la Plaza de Toros, y después pues la bajada de la Plaza de Toros hacia las casetas. Y yo creo que puede quedar bien, y la verdad que se hace con los medios que se tiene y con los que se puede. Bueno, pues iremos ofreciendo más detalles al respecto. Ahí queda un nuevo anticipo y hoy además, sobre todo, con lo que es el anuncio ya de la programación musical en torno a esos días. Pues nos vamos a quedar en este punto, José Manuel, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntar al respecto. Pues nada, que se guarden en los días que hemos anunciado ese festival fuerte, el día de hoy, el día 3, que nos acompañe la Plaza Toro, que va a ser un auténtico espectáculo de cuanto a montaje y sonido, y después pues el día 9 también. El día 9 son tres artistas jóvenes que están dando fuerte, y la verdad que artistas como Raúl, que tiene ahora en el Mare Nostrum, en muchos conciertos que organiza durante todo el año, yo creo que un chaval que está dando fuerte, que en todos los eventos que realizan son de 1,000 a 3,000 personas lo que suele meter, y acompañado con otro artista como Waldo Montoya, Daniel, que es un tirón grande de aquí de la localidad, creo que también es un evento fuerte el día 9 en el que se puede disfrutar. Pues ya decimos, es toda la programación prevista para esos días 2 y 3 de septiembre y el siguiente fin de semana, 9 de septiembre, justo los días previos, ya estaríamos, habría pasado, por ejemplo, los fuegos y la patrona, y bueno, pues estaríamos a pocas jornadas ya del arranque de la feria en nuestra localidad. José Manuel, nos quedamos aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y seguimos en contacto, por supuesto, para seguir destacando las actividades que de todas formas se siguen sucediendo a lo largo del verano, desde cultura y festejos, y bueno, para seguir concretando más detalles sobre lo que será esta novedosa Feria de Ubrique 2022. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.